Estamos conscientes que es un trabajo fuerte porque tenemos adelante un gobierno corrupto, un gobierno que realmente debemos de raíz cortar las mafias enraizadas que hay en este gobierno. Hoy asumimos el compromiso y, como decía Gustavo Galván, hemos llegado a un lugar donde todos los sectores del radicalismo están juntos, estamos unidos y estamos fortalecidos para poder enfrentar las contiendas electorales que nos quedan. El radicalismo fuerte y unido es la base fundamental y parte integrante de Fuerza Cívica Riojana, que pido un aplauso y cambiemos. Donde es necesario poder determinar un plan estratégico de gobierno, donde los equipos técnicos ya están trabajando a través del Instituto Sumando Ideas y de todo un equipo de trabajo territorial desde el Comité Capital, que lo vinimos haciendo y lo seguimos haciendo en todos los barrios, al lado del pueblo y al lado de la gente. Es fundamental decirles que retomemos las palabras y, como alguna vez lo dijo el doctor Raúl Galván, que sigamos a Cristólogo Lasalle, que estemos al lado de los que más necesitan. De aquel chico no podemos permitir que un niño se acueste con hambre. No podemos permitir la explotación en esta provincia. Por eso nuestra lucha es grande. Yo les pido a todos, a la Unión Cívica Radical, a Fuerza Cívica y a Cambiemos, que retomemos el camino de Cristólogo Lasalle y de todos los dirigentes nuestros y de los dirigentes del socialismo y de otros partidos que nos enseñaron que tenemos que estar al lado de los que más necesitan. Así que este es un compromiso, nosotros lo hicimos desde el Comité Capital y los invito a que todos encontremos este camino junto al Ministro de Defensa, Julio Martínez. Solo me queda decir, viva la Unión Cívica Radical, viva Fuerza Cívica Riojana y viva Cambiemos. Gracias.